Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en la edición 325 de Subsuelo S.A. y pues bueno, agradecidos a todos los que se están conectando, van a estar ahí a la escucha. Y bueno, hoy, el capítulo de hoy, tendremos una especie de especial o un repaso tal vez por las bandas que van a participar el próximo jueves en el Garden of God Festival, el que van a estar de visitas de Inglaterra la gente de Screaming Dead, esta banda de ya veterana y que viene de los 80s haciendo algo de horror punk y demás. Y también van a estar ahí la gente de Xponka, la gente de Mold, Last Dusk, Ariel Maniquín de Black Halos y Scarface, un DJ que viene desde México a poner ahí parte de su música. Pero bueno, eso va a ser más adelante, así que estén atentos. Vamos a estar con algo de la programación de estas bandas y continuamos Subsuelo S.A. como siempre trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y arrancamos con una banda inglesa, otra banda inglesa que naciera por allá del 79, me parece. Estamos hablando de la gente en 77, perdón, fue que nació esta banda llamada The Roots. Y bueno, esta era la cara B, Society, es la cara B de su sencillo, su segundo sencillo que los catapultara, se podría decir, o el sencillo que más éxito les dio, de Babylon's Burning. Y bueno, The Roots todavía siguen tocando, por ahí siguen activos. Y de momento, entonces vámonos, les voy a poner algo de esta gente que va a estar por acá, precisamente de los Screaming Dead, y ya pronto continuaremos hablando. Children of a boneyard souls. venturing out of all your souls, venturing out of all your souls. Breakthrough pits, view the necromen, strangle hearts of iniquity stand. Battlefields of a thousand walls, fallen babes on boost and sell, starving babes robbed the home, cloak back thieves who hang on the road. Venturing out of all your souls. Venturing out of all your souls. Venturing out of all your souls. Venturing out of all your souls. Bueno, así sonaba la gente de Screaming Dead. Y pues bueno, esta banda es una banda inglesa de Dead Rock o Horror Punk también, que naciera por allá en 1980. Por ahí tuvieron varios sencillos, varios EPs, y tuvieron ahí un receso por ahí en el 85, se separaron y luego se volvieron a reformar en el 97 y han estado ahí en constantes cambios. Por ahí se menciona también que bueno, el nombre de la banda Screaming Dead, ellos la tomaron precisamente de una película llamada Drácula contra Frankenstein, que saliera por allá en 1972. Entonces por ahí es donde viene el nombre este, Screaming Dead. Estaba leyendo, hay un dato ahí bastante particular donde uno de los integrantes, bueno, por ahí les decían que la banda era etiquetada como gótica, y uno de los integrantes, Bignall, rechazó esa etiqueta, y en una entrevista quisiera, él menciona: Screaming Dead, éramos una banda de punk rock, de eso no hay duda, teníamos un poco de interés en el tema del terror y así fue como decidimos presentarnos. Vamos a escuchar otro temita de los Screaming Dead. Estos temas son regrabaciones de temas originales de los 80s que los volvieron a regrabar ahora en el 2021, creo, 2020, de un sencillo llamado, bueno, un EP llamado The Resurrection. Vámonos con Damned Generation. They think they live, and Bueno, así es como suena la gente Screaming Dead. Más adelante vamos a estar poniendo más temitas de ellos. Mientras tanto, continuemos con otra banda también, como en ese sonido del death rock. Y estamos hablando, bueno, esta banda ya ha sonado por acá varias veces, nunca está de más ponerla de nuevo. Estamos hablando de la gente 45 Grave, banda que estuviera también a finales de los 70s ahí en Los Ángeles. Y pues bueno, ahí ellos nacieron, como dicen, del caos del movimiento punk. Y por ahí se etiquetaron un poco más hacia el death rock, tal vez hasta algo de gótico. En el inicio eran Dina Cancer en los vocales, Paul Cutler en la guitarra, Rob Graves en el bajo y Don Bowles en la batería. Vamos a escuchar la cara B de su sencillo Black Cross, que saliera originalmente en 1981. El tema que vamos a escuchar se llama Wax, algo ahí denso, tiene unos pasajes ahí bastante interesantes, hasta, no sé, podría decir hasta Doom. Bueno, juzguen ustedes. Esto es 45 Grave con el tema Wax. Bueno, entonces así sonaba Dina Cáncer y compañía, la gente de 45 Grave. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles acá un especialito sobre el festival Garden of God de la próxima semana. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Continuamos, vámonos con unas palabras del colega Carfax, quien es uno de los organizadores de este evento. Y pues bueno, algo de la música de la banda donde participa, Las Dusk, y una breve entrevista ahí contándonos un poco de lo planeado. Y como ya saben, también es el próximo jueves, vamos a estar ahí cubriendo el evento, participando del evento en colaboración con Obscuria. Obscuria es un programa también de la 506 Radio que se emite los martes a las 6 de la tarde. Ahí tiene un corte tal vez un poquito ahí más oscuro para que le echen una escucha. Todos los martes a las 6 de la tarde, conducido por nuestra colega y amiga Pau Calderón. Y obviamente Subsuelo también va a estar por ahí. Bueno, ambos programas trataremos de cubrir un poco y hacer algunas entrevistas y demás, así que están invitados también. Cualquier cosa, nos topamos por allí. 506 Radio Online, juntos en línea. Bienvenidos amigos, saludos, y estamos acá en un mini especial, se podría decir, en vísperas de lo que será el festival Garden of God, que se efectuará el próximo jueves 27 de octubre en Bar Bots, con la visita por primera vez en Costa Rica de los veteranos Screaming Dead. Pero bueno, dejemos que nuestro colega Carfax, quien es uno de los organizadores, nos comente un poco sobre este evento. Amigo, que no sé, coméntanos un poco sobre el Garden of God, o sea, qué tendremos, qué esperamos de esto. Hola Esteban, muchas gracias por el recibimiento. Y bueno, sí, estamos bastante emocionados por el primer Garden of God Festival. Bueno, el festival surge de un podcast bajo el mismo nombre y una serie de fiestas y eventos que venimos haciendo en los últimos años. Ahora mutando a este festival, lo que se puede esperar va a ser como que una noche muy ecléctica de diferentes géneros. Al ser esta banda, digamos, veterana, como mencionabas antes, y que son, se consideran a sí mismos precursores del género del goth rock, aunque ellos mismos no toquen exactamente goth rock, pero sí está bastante cercano al post-punk lo que ellos hacen. Ellos también se hacen llamar pioneros del horror punk, entonces se presta para mucho, digamos, como para recibir todo tipo de escuchas que aprecien este tipo de géneros, desde el punk hasta al post-punk y el goth rock y todo ese montón de nombres que se utilizan para señalar casi que lo mismo. Bueno, el evento tiene varias bandas aparte de un DJ, y bandas que difieren tal vez un poco en cuanto a su sonido, sin embargo los une un poco lo que es el movimiento y algo de las escenas subterráneas, ¿verdad? Si nos puedes comentar algo de las bandas que estarán participando. Claro, con todo gusto. Lo que pasa con lo que difieren un poco entre géneros, es cierto, o sea, ya a estas alturas hay géneros muy definidos que muy poco se van a parecer entre sí, pero curiosamente al estar Screaming Dead involucrado, permite esta apertura, digamos, a incluir a Esponja, por ejemplo, que son una gran banda de punk nacional, los que siempre he admirado muchísimo y respeto muchísimo desde sus inicios, han sido una gran inspiración personal. Y bueno, y por eso es que se abre la puerta así bien grande para poder recibir a una banda de punk, y por supuesto que no a cualquiera. Igual que el resto de bandas, digamos, tenemos a Molt, que es ¿qué podemos decir esto? A mí ya esto de las etiquetas me confunde un poco, pero si yo tuviera que decir, puedo decir que ellos son Dark Wave, y ahora creo que a esto le dicen post-punk también, no sé, de alguna forma, Cold Wave. Al final, para mí, todos los subgéneros yo los abrazo igual y son lo mismo. Y son una banda relativamente nueva, porque en realidad, o sea, como descubierta por un servidor hace poco tiempo, pero ya ellos tienen una trayectoria bastante importante, han sabido hacer su camino. Entonces, digamos, es de estas bandas que saben apoyarse solos, sin ayuda de nadie. Entonces, es muy, muy grato poderlos tener en el evento. La otra banda que está es Ariel Maniquian de Black Halos, ya reconocida banda con raíces bastante profundas en la escena del goth rock nacional. Luego también tenemos a el DJ Scarface desde México, un viejo amigo ya de nuestra banda Las Dusk. Él viene con un set bastante bien cargado, música que va a mezclar en vivo. Es uno de los DJs estandartes en Ciudad de México. Y bueno, por supuesto, Las Dusk, mi banda, va a estar presente. Ahora, todo esto sucede, el poder incluir a X-Punk como banda de punk y a los mismos Screaming Dead por causa de traer Screaming Dead, al ser Screaming Dead de las primeras bandas de aquella época en que el gótico no existía, solo existía ese tipo de punk oscuro en el que ellos ni siquiera le decían góticos a lo que ahora conocemos como góticos, sino que solo los veían como punks con maquillaje, y eso ya está hasta en crónicas de un escritor británico, un amigo nuestro que se llama Wayne Reed. Él en sus libros cita eso, como él en su primer concierto de Screaming Dead empezó a notar que ya habían punks que se vestían siempre de negro y que se andaban maquillando. Y bueno, con el paso del tiempo eso fue adquiriendo otros nombres y cosas que se fueron revolviendo y formando y reformando hasta confundir muchísimo a la gente. Ya habrá gente, no sé, coleccionistas y gente muy ceñida con la música que sí pone cada cosa en su lugar. Yo peco muchas veces de eso, no con las personas, pero sí con los géneros musicales. Pero bueno, al final, eso es lo que nos une, un montón de historia y de linaje musical, digámosle así, o de familiaridad. La escena misma, como decís vos, esta escena underground, independiente, y que une a la gente más allá de los géneros, y de también de lo comercial. Pero sí, existe una profunda historia detrás de todo esto, del por qué Screaming Dead casi que puede tocar con cualquier banda de punk o de goth. Ahora, tal vez coméntanos un poco más de la banda, de tu banda, Las Dusk, que bueno, recién vienen de una gira ahí que hicieron en Europa. Bueno, ya tienen algún material también en sus espaldas por ahí grabado. No sé, coméntanos un poco sobre la banda y planes a corto plazo. ¿Qué sigue ahorita para Las Dusk? Bueno, Las Dusk, por donde empiezo, tiene ya unos 12 años. Tocamos goth rock. Y sí, ya tenemos algo material en la espalda, como dices vos. Hay un EP y dos álbumes. Y bueno, para a futuro de la banda, lo más próximo será grabar un nuevo álbum que esperamos entrar a grabar casi que inmediatamente después de este festival, y será lanzado el próximo año. Y bueno, respecto a la gira, sí, anduvimos bueno, gira, como que girota no fue. Fueron dos fechas, una en Inglaterra y la otra en España. Y bueno, quedamos con invitación para volver en 2024. Ya que bueno, en 2023 nos dedicaremos al lanzamiento del álbum. Entonces ya para el 24 ya tenemos una invitación para un festival en Alemania y otro en Inglaterra. Y por ahí hay otras fechillas que están, digamos que por confirmarse, por sentarse. ¿Qué más? Ah, bueno, y muy importante, los integrantes de la banda. Somos Stephanie en la batería, Stephanie Sabat. Y está Roberto Tomás en la guitarra. Gabriel Borras en los teclados y Marvin en la otra guitarra. Bueno, amigos, ya saben, entonces próximo jueves 27 de octubre en el Bar Bots en Barrio La California, y bueno, el festival Garden of God ahí con cuatro bandas bastante interesantes, bandas locales más los Screaming Dead desde Inglaterra, primera vez acá en Costa Rica, unos veteranos ahí del movimiento o punk y de ahí siempre hay en las escenas subterráneas. Bueno, Carfax, no sé, una de nuevo la invitación para todos, algún mensaje final ahí para los escuchas y pues nos estamos encontrando. Hasta la próxima. Encantadísimo de invitarlos a que se lleguen a este evento. Y nada más quería darte las gracias a vos, Esteban, por abrirnos el espacio y por apoyar siempre este tipo de eventos y la escena misma. Y gracias a, bueno, a todas las personas que están colaborando. Les recomiendo llegarse temprano porque si empezamos puntual, a las 8 empezamos el evento. Y bueno, y para ser justo, voy a liberarles un poco de información que se planea liberar en los próximos días. Pero bueno, para quien está escuchando esto, se va a enterar primero. Abrimos la banda a las 2. Después seguimos con Exponja. Después Ariel Mariquén de Black Halos. Y luego Molt, y después de Molt tenemos al DJ Scarface de México. Después del DJ viene Screaming Dead, y después de Screaming Dead cerramos la noche con más del DJ Scarface desde México. Y esa información se las dejo ahí como un bonus. Y eventualmente la estaremos liberando en los medios de comunicación que estamos usando por ahí en las redes de Garden of God y demás. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Bueno, así sonaba la gente de Last Dusk. Y continuamos, vamos ahora con, o nos vamos hasta España, precisamente a Valladolid. Vamos a escuchar una banda que originalmente sacara un demo, un disco ahí sencillo, bueno, un demo más que nada, en 1983. Estamos hablando del demo llamado Nunca Siempre, de esta banda llamada Cloaca Letal, que bueno, bien particulares ellos, como dijo Carfax, de estos eran punks que andaban maquillados también, aparte que en Valladolid, según lo que me contaban varios colegas de ahí, de varios sellos y demás, el sector musical ahí es como muy, muy artístico, se podría decir. O sea, siempre andaban ahí haciendo locuras de teatro, o música, o pinturas, esculturas, etcétera. O sea, siempre se liberaban mucho por medio del arte. Y pues bueno, Cloaca Letal no se salía de ese saco. Una banda de punk, hay un punk bastante oscuro. Y bueno, este disco, Nunca Siempre, lo sacaron ahí con varias sesiones o tomas de una obra de teatro ahí en un local allá en Valladolid. En fin, vámonos entonces con Cloaca Letal desde Valladolid, España. Esto que es una reedición del sello Metadona, que se dio la tarea de sacarlo en 12 pulgadas. Vámonos con el tema Paranoia. Su rostro en mi cuerpo. Estoy inquieto, me vuelvo. pasión. Bueno, así sonaba la gente Cloaca Letal y se fueron dos temitas. Su versión fue este último que escuchamos. Continuamos, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la noche, acá sonando por la www.506radio.com. Entren a la página, a la parrilla, y vean la gran cantidad de programas que hay de lunes a domingo. De hecho, todos los días de la semana hay diferentes programas. La parrilla está demasiado grande, así que entren a la página, los invito. Entren a la página, descargan una aplicación para Android, teléfonos móviles de Android, donde pueden escuchar de la radio desde esta aplicación sin problema alguno. Aparte de estar chateando, ahí viene un pequeño chat donde pueden estar compartiendo con los demás escuchas. Y pues bueno, como les digo, la parrilla está bastante grandecita. Entonces les voy a decir lo que queda para hoy y mañana. Hoy, después de Subsuelo, viene Inframundo CR con nuestro colega Isaac. Algo de ahí de rock ahí en diferentes vertientes, algo de metal, algo de bueno, en su mayoría es cosas latinas, y dándole ahí también auge a las bandas locales. Mañana sábado de 12 a 2 pm nuestro amigo Mario Espinosa, que con su programa El Estero, un programa ahí bastante dinámico con diferentes estilos de música. Entonces, bien recomendado este programa ahí para los sabaditos de mediodía. Después de 2 a 4 The Old School Music Show con Marco Céspedes, ahí también un programita con bastantes clásicos, bastante música interesante para que le lleguen y compartan. Luego es 5:30 a 7 pm viene Matiné con Rafa Navarro, otro programa ahí con música variada, ahí a veces son especiales ahí que se saca ahí de la manga para compartir. Y a las 7 de la noche Metal on Vinyl o Metal en Vinil con Juanfer Ellis, que por cierto mañana va a tener un especial de death metal sueco, así que de ahí, eso es, hay que escucharlo sí o sí, los suecos siempre haciendo ese death metal tan particular y tan de ahí, tan directo. De hecho, no sé, bueno, es bastante particular ponerse a discutir de cuál death metal será mejor, si el gringo, el sueco, finlandés por ahí, pero bueno, es que el sueco tiene una particularidad bastante bastante notoria. Y bueno, continuamos, vámonos con otro par de temitas de la gente Screaming Dead, esta gente que va a estar el próximo jueves, Bar Boots, entra al evento 9000 colonias, y bueno, no les digo más porque más adelante de ahí se va a nombrar. Vamos a escuchar dos temas seguidos, el Vampiro del Siglo XXI y un cover, es más, pongamos el cover primero, un cover de los Rolling Stones, esto es Píntalo de Negro. Myself and see my heart is black, and I see my red.

Bueno, ya saben, esto que está sonando era la gente Screaming Dead con su tema El Vampiro del Siglo XX. Ahora nos vamos a Estados Unidos, vamos a escuchar esto que, bueno, una complacencia ahí en nuestro amigo Cristian que está a la escucha. De hecho, me pidió que, si pusiera, que pusiera algo de Siquiera, pero el reproductor no quiere leerlo, no sé por qué brinca, entonces se lo cambió por esto. De hecho, precisamente este disco me lo consiguió él. Estamos hablando de la gente Mary Monday. Bueno, Mary Monday fue una canadiense que emigró a los Estados Unidos y por allá estuvo haciendo actos burlesques. Y pues bueno, por ahí estuvo haciendo estos shows. Y por ahí participó con la gente de Danunz, esta banda de punk, y por ahí de ahí conoció a la gente de los street punks y de ahí grabaron algunos temitas por ahí. Y bueno, como les digo, entonces esto va para nuestro colega Cristian que está ahí a la escucha. Material original de 1977, que este señor, todo un legendario, se me escapa el nombre por acá, vamos a ver si lo encuentro. Don Lamp, el señor Don Lamp, colega de Cristian, fue el que nos hiciera llegar estas copias de estos discos, que por ahí encontró algunos, los reeditó, no sé cómo fue el asunto, y de ahí por aquí salió. Entonces vámonos con Mary Monday, ya desaparecida, falleció por ahí en el 1985. I gave my punk jacket to Ricky. Esto es Mary Monday, punk gringo de los 70s. Nothing else we care, I really wouldn't mind. Tenemos acá a nuestro colega Ariel de la banda Ariel Manijian de Black Halos, que bueno, el colega es uno de los de habituales, ya ha estado varios programas ahí con nosotros compartiendo algo de su música, sus proyectos y demás. Bienvenido Ariel, no sé, cuéntanos un poco de este evento que van a estar el próximo jueves en el Garden of God, de esta experiencia tocar con estas bandas locales y además de compartir escenario con la gente Screaming Dead, una banda de ya veterana en cuanto a estos sonidos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de este concierto, de este festival? Claro que sí, Esteban. Muchas gracias primero que nada por el apoyo y el espacio que siempre nos brindas por acá. Este concierto pues nos tiene bastante emocionados, empezando por el hecho de compartir escenario con bandas hermanas de amigos con quienes hemos pues andado en el camino ya por mucho tiempo, ¿verdad? Como son las dos y por ahí algunos de los muchachones de Esponja. Por ahí también surge esta banda nueva en la escena local, que se llama Molt, que bueno, no hemos tenido todavía el gusto tal vez de compartir tarima, o yo incluso no los conozco personalmente, pero sí he logrado escuchar algo de lo que están haciendo, me parece súper interesante. Entonces siento que desde ahí ya el evento va a estar súper súper variado, va a estar súper interesante, y personalmente, como te digo, nos emociona mucho de volver a compartir con, o sea, poder compartir con estas bandas, con estas personas, y ni hablar, ¿verdad?, de hacer todo esto en el marco de la tocada de los Screaming Dead, que pues como ya bien lo dijiste, ¿verdad?, son legendarios e icónicos. También nos emociona mucho porque es la primera vez que vamos a tocar desde que se vino todo el tema de la pandemia. Nosotros creo que lo último que hicimos fue como en noviembre del 2019. Desde ese entonces no nos subimos a una tarima con Ariel Manikian de Black Halos. Entonces, y pues para nosotros suma mucha importancia, ¿verdad?, este evento, desde esa perspectiva. Venimos con un set muy diferente a lo que normalmente hacemos en vivo. Elegimos canciones que normalmente no pondríamos en un setlist, y además tenemos por ahí una sorpresilla adicional. Tenemos una invitada en el escenario, que no queremos spoilearlo todavía, pero bueno, creo que va a ser un evento muy bonito, y pues invitamos a toda la gente que se dé la vuelta por ahí. Bueno, como dije, ya sos habitual, entonces ya hemos hablado bastante de lo que es la banda, pero cuéntanos un poco, ¿qué sigue ahorita? O sea, ¿qué viene a corto plazo para la banda? Pues vieras que sí hemos estado un poco como dispersos con otros proyectos, y la verdad no hemos hecho muchos planes. En realidad el Garden of Goth Festival nos vino como a despabilar un poco, por así decirlo. Pero no hay mucho como que traigamos entre manos de momento. Tal vez después de este show lo que nos gustaría buscar es la opción o la oportunidad de hacer un eventito nuestro, donde dispongamos tal vez de un poco más de tiempo en tarima, ¿verdad?, ya que en los festivales normalmente el tiempo es bastante limitado. Pues disponer de un poquito más de tiempo y tal vez darnos el gusto de tocar por ahí temas tal vez de nuestro último disco, que en realidad no logramos explotar mucho, que digamos. Pero aparte de eso, creo que ya lo que procedería sería tal vez pensar en hacer música nueva. Pero a mí me gusta, pues, no sé, tratar de mantener la propuesta de la banda fresca siempre, y pues ya hay varias ideas por ahí con las que hemos estado coqueteando, pero nada en concreto. Yo diría que tal vez para principios del año que viene se podría esperar un show por acá, y ya después, pues no sé, será ir buscando caminos y ver qué se presenta para nosotros. Bueno, y hablando también un poco, recién acabas de sacar otro proyecto, ¿verdad? Un proyecto ahí en colaboración, ¿verdad? Algo tal vez un poquito más oscuro, me parece. Cuéntanos un poco también de ese proyecto para que los colegas que estén a la escucha sepan un poco de qué se trata. Bueno, ahí me la dejó picando, porque en realidad este año he lanzado dos proyectos más. Y si me permitís, me abuso y hablo un poquito de cada uno muy brevemente. Bueno, el primero es un proyecto de música electrónica que juega como entre el dream pop y el synth pop, no sé, por ahí. Y se llama Not My Eyes. Esto lo lanzamos creo que por ahí de julio o agosto, si mal no recuerdo. Publicamos un EP de 5 temas, que se llama Uno, LP, y pues lo pueden encontrar en Bandcamp, lo pueden buscar en redes. Not My Eyes es el nombre del proyecto. Básicamente el proyecto se compone de mi persona haciendo todo lo que es la música, ¿verdad?, a puros sintetizadores básicamente, y mi amiga y colega Daniela Sánchez, que es quien aporta las letras y las voces. Es un ride bastante relax, totalmente electrónico, muy, ¿cuál es la palabra?, muy atmosférico, muy de trance, muy, no sé cómo definirlo, la verdad, se me dificulta, pero los invito a que si les gusta esta nota así, medio electrónica, medio dreamy, que lo busquen. Not My Eyes. El otro proyecto que también se lanzó este año, un poquito antes, que creo que fue que lanzamos el primer tema, fue por ahí de abril, si no me equivoco, abril o mayo. Es un proyecto que se llama The Waning Moon, y este proyecto está conformado por mi persona haciendo voz principalmente. Igual trabajo un poco ahí en algunas de las composiciones, pero principalmente la voz. Y mi cómplice aquí es el señor Zach Campbell. Él es de Estados Unidos, es originario de Indiana, pero actualmente se encuentra en Florida, que es donde nos hemos reunido a trabajar cuando se ha podido. Por lo general ha sido remoto, pero igual nos hemos juntado por ahí en Florida. Y eso es un proyecto de Gothic Rock, tal cual, así con toda la intención de retomar un poco el estilo del Gothic Rock noventero, ¿verdad? De bandas como Nosferatu, como Dreadful Shadows, como Love Like Blood, todo ese Gothic Rock que fue tan, tan popular en los noventas y que todavía hoy a tanta gente le agrada. Y pues sí, igual lanzamos un EP con 4 temas hace algunos meses, y actualmente pues igual nos estamos trabajando en bastante música adicional para ya posiblemente el otro año venir con un disco. El EP de The Waning Moon está disponible en forma física, ¿verdad? Está en disco, se puede conseguir por medio de Bandcamp o igual yo tengo algunas copias acá en Costa Rica, por si a alguien le interesa. También me pueden contactar igual por medio de redes o como gusten. Y pues ha sido bastante bien recibido, ¿verdad? Y los planes con Waning Moon también son como de tratar de hacer un par de shows el otro año. Posiblemente estamos viendo opciones en Estados Unidos, México. No sé si tendremos la opción de tocar acá, porque hay que ver qué tanto sentido tiene, ¿verdad? Qué tanto público logramos convocar. Pero sí, el proyecto va bastante bien y pues sí suena bastante. Yo diría que es un rock bastante más intenso y incluso agresivo, si se quiere, si lo comparamos, digamos, con mis otros proyectos, ¿verdad? Y pues sí, en eso es en lo que hemos estado en realidad trabajando desde el año pasado hasta ahorita. Pues me he dedicado bastante más a estos proyectos que a los Black Halos. Es ahorita que estamos retomando un poco, pero bueno, ahí se las dejo por si están interesados en buscarlos. The Waning Moon es el que es Gothic Rock, con un estilo noventero, pero era un poco más moderno tal vez. Pues sí, los invito a que los busquen, y si les matiza, pues like, compartan, compren, busquen y apoyen. Gabriel, como siempre, muchas gracias aquí por compartir aquí un espacio con nosotros. Y pues bueno, entonces hasta la próxima, no sé, alguna despedida y algún comentario ahí para los colegas que están esperando este evento el próximo jueves 27 de octubre. Entonces hasta la próxima, Ariel, el espacio es tuyo. A ver, pues les recuerdo los detalles del evento, de este próximo evento, que es el Garden of God Festival. Es el próximo jueves 27 de octubre en Bar Butts, Barrio La California, a partir de las 8. Ya a las 8 va a estar la primera banda abriendo, entonces igual sería tuanis que se pueden llegar antes, ¿verdad? Les recuerdo, somos 4 bandas nacionales con una banda desde Reino Unido. Y además también lo que no habíamos mencionado es que tenemos un DJ que viene de México también a ponerle saborcito a la noche. Entonces creo que definitivamente es un evento que está interesante, ¿verdad? Que ofrece mucho, muy variado. Y para nosotros sería chivísimo reencontrarnos con más de uno que no hemos visto en mucho tiempo por todas las restricciones de las que venimos saliendo hace unos meses. Y nos encantaría, ¿verdad? Saludar más de una cara conocida por ahí. Si tenemos el gusto de contar con ustedes, más pues chivísima. Ahí los esperamos, ahí nos vemos, nos tomamos una birra. Y no, pues mae, a vos, agradecerte el espacio, como siempre. Como lo dije al principio, siempre nos has apoyado un montón con el programa, mae. Qué bueno que el programa siga adelante. Entonces, pues de nuevo, gracias. Y no, que esté todo el mundo muy tuanis, que la pasen bien. Y nos vemos por allá, más. Un saludo. Bueno, así es, ya escucharon ahí algo de lo que nos comentaba Ariel, mejor conocido como Ariel Maniquí. Y continuamos acá en Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, como dicen por ahí. Y pues bueno, saludos a todos los que nos escuchan, por ahí Graciela, Paula, Cristian, bueno, por ahí estaba también Jeffrey, Jorge, en fin, hay muchos que están ahí conectados, Hugo, en fin, todos ahí, hay bastante gente ahí conectada, el mismo Carfax ahí que estuvo comentando algo, y pues les agradezco que estén aquí a la escucha, siempre hay gente que pasa incógnita, que no sabemos que están a la escucha, pero todo bien. Continuamos, vámonos a algo un poquito más acelerado. Esto es una banda canadiense llamada Die Glow Abortions, de su primer disco de 1981 llamado Out of the Womb, que por dicha vuelvo a mencionar esto, las reediciones, que dicha que las hacen, el disco de original del año está por ahí cotizado en más de $300, entonces, pues bueno, por dicha por aquí está, un Rest Records hizo la revisión, y estamos hablando entonces de Die Glow Abortions, una banda de punk, hardcore punk, que más adelante terminará siendo tal vez un poco más crossover, más un poquito más metalizados, pero en este disco son una genialidad. Vámonos con 1967. I don't have a job, I don't go to school, I just sit at home. I don't have Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Bueno, ya escucharon las emisoras en línea donde nos retransmiten: Asalto Mata Radio Rock, emisoras de Zaragoza, Españistán, una emisora 24/7 con gran cantidad de programas y pues rock en todas sus vertientes 24/7. También Siéntelo con Oído, otra emisora también de España que retransmite en Subsuelo. Y pues bueno, Siéntelo con Oído tal vez es un poquito más variada. Hay cuestiones de noticias, cuestiones ahí de programas con temas de discusión un poquito más serios y obviamente música. Y 506 radio.com, ya les se los dije, entren, descarguen la aplicación para los teléfonos y escuchen todos los programas que hay de lunes a viernes. La parrilla está bastante extensa, así que entren, investiguen y conozcan todos los programas. Continuamos, vámonos con otro temita de los Dayglow Abortions. Vámonos con un tema llamado Black Sabbath, donde aquí se le sale el fanatismo, se podría decir, por esta banda. Por ahí dice que Tony Iommi es un dios, sus solos de guitarra son estridentes, Ozzy Osbourne está fuera del espacio y él probablemente me amaría si me orino en su cara. Es lo que dicen los chicos de Dayglow Abortions, haciéndole ahí un homenaje a ese Black Sabbath de Ozzy. Acting like Black Sabbath. Tony Iommi is my god. Get your solos up in asteroids. On the Osborne, so out in space. He'd probably love me if I pissed in his face. Acting like Black Sabbath. Acting like Black Sabbath. Acting like Black Sabbath. Oh no, no, no! Oh my god, I got it! We'll be right back. The change! Acting like Black Sabbath. Acting like Black Sabbath. Acting like Black Sabbath. Tenemos a nuestro colega Marco, quien es el vocalista de la banda Exponka, tal vez de la banda un poquito más pesadita de este festival. Y pues bueno, Marco, ¿qué nos cuentas o qué le puedes decir a la gente que no conozca Exponka? ¿Qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar de la banda? ¿Cómo definirían ustedes Exponka? Qué gusto saludarte, qué gusto poder conversar, y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de querer conversar conmigo y por esta entrevista para Exponka. De verdad es algo que yo agradezco muchísimo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, para la gente que no nos conoce, Exponka es una banda que siempre, absolutamente siempre, entrega todo lo que es en el escenario. Nosotros lo que ven, lo que van a ver es lo que somos. Nosotros no hacemos esto si no es 24/7. A lo que voy o lo que quiero decir es que para nosotros realmente es un estilo de vida, más allá de que si tocamos punk o tocamos hard rock o tocamos metal punk o lo que sea, para nosotros es rock, es música rock, es lo que amamos hacer y vamos a darlo todo. Estamos súper emocionados de poder compartir con bandas de un género más gótico, con Screaming Dead, que es toda una leyenda. Incluso no conozco a los chicos de Mold, sin embargo Carfax me ha hablado muy bien de ellos y estoy muy emocionado de poder compartir tarima con todos. Ya hace poco tuvimos la experiencia de tocar en Bots, entonces ya sabemos a lo que vamos, ya sabemos cómo acomodarnos en la tarima, cómo plantear nuestro show, y vamos a dar, como siempre es característico, todo lo que Esponja es. No nos vamos a guardar nada y vamos a darle con muchísima fuerza. En realidad creo que el sonido de Esponja se ha radicalizado muchísimo con el paso de los años, y ahora pues creo que la mejor definición es como un metal punk, y eso es lo que pueden esperar de nosotros. Obviamente pues súper emocionados, como te digo. Sin querer ser redundante, pues Carfax es mi amigo desde hace muchos años. Él sabe lo que nosotros sentimos, cómo vemos la música. Ariel es un maestro, de verdad. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar con Ariel en un disco de mi hermano Diego de Mous, y pues maravilloso. Desearía trabajar con Ariel todos los días, la verdad. Y sí, pueden esperar de nosotros pues entrega total y camaradería y amor por lo que hacemos. Bueno, han tenido estos meses, creo que han estado bastante activos en cuanto a conciertos y demás. Y bueno, este está bastante interesante. De hecho, bueno, precisamente recién tocaron con la gente de Toxic Holocaust. Ahora vienen a tocar con la gente de Screaming Dead. Y, o sea, ¿qué opinan ustedes de todos estos eventos que se están dando después de lo que ya todos conocemos de la pandemia y demás? ¿Cómo ven ustedes este cambio ahora, o la reactivación de los conciertos? Pues nosotros nos sentimos muy emocionados, Esteban, de verdad, muy muy emocionados, por el hecho de que nosotros, pues nos costó un poco sacar el disco nuestro. Fue un disco que pasó un proceso largo, inclusive cambios de formación en la banda. Este disco en realidad estuvo terminado un par de veces antes del disco, del producto final que nosotros pudimos lanzar. Por diferencias entre las personas que estaban, diferencias de criterios, qué sé yo, situaciones totalmente ajenas a nuestro control, por más trillado que suene, nosotros tuvimos que abandonar un proceso de grabación que estaba prácticamente listo hace algunos años. También después otro que estaba ya listo, al final nos dimos cuenta que existían demasiados errores. Eso conllevó a la separación de la formación anterior de Esponja. Eso llevó al hecho de que pues nosotros rompiéramos relación en cuanto a banda con los compañeros que estaban antes. Y después de la integración de Salvador, de Adrián y de David, pues nos dedicamos a trabajar fuerte, a empezar de cero, a renacer de las cenizas y volver a grabar el disco de nuevo por completo. Y estamos muy emocionados porque siento que fue algo que fluyó muy naturalmente. Y ahora con todos estos eventos y a raíz de la pandemia, pues estamos muy emocionados porque nosotros lanzamos el disco y no tuvimos oportunidad de presentarlo como hubiéramos querido, y ahora este año pues se nos está dando, con la apertura de verdad de las restricciones, y el hecho de que yo volví al Valle Central, porque yo me había ido a vivir a la Fortuna de San Carlos un tiempo, pues pudimos reactivar la actividad de la banda de la mejor manera, y estamos súper emocionados, no solo por el hecho de que estamos compartiendo con un montón de grandes colegas de distintos géneros, sino que también pues estamos cumpliendo sueños, ¿verdad? Como el hecho de tocar con Toxic Holocaust, también de tocar con Screaming Dead, y pues sí, creo que la experiencia va siendo cada vez más linda. Octubre ha sido un mes maravilloso, estamos tocando prácticamente todos los fines de semana y a veces hasta en dos eventos, y me siento como si tuviera 25 años de nuevo. La verdad, creo que todos nos sentimos así. copioso y mi mente se aturde y yo sigo observando señales del juicio final. ¿Qué sigue ahora para Exponka? ¿Qué planes tienen? O sea, ¿qué sigue? Recién sacaron un disco y, pues bueno, ahí hicieron varios conciertos también en presentación. ¿Pero qué sigue ahora para Exponka? Pues sí, aparte ahora de este festival en Garden of God, en el que vamos a participar, 2 días después vamos a estar en Santa María de Ota, en una fiesta de Halloween, igual con colegas de punk rock mayoritariamente. Noviembre vamos a descansar. De hecho, pues yo planeo irme por unas cortas vacaciones con unos amigos norteamericanos y en diciembre volvemos para tocar en nuestro pueblo natal, en Tres Ríos, presentar el disco acá en Tres Ríos y después tocar en el Chivo de la Fosforera de los 30 años en el evento de cierre. Y ya tenemos algunas invitaciones para principio de año de colegas también que van a estar celebrando sus aniversarios, como los Huesos, que nos acaban de invitar, y vamos a estar con ellos también. Y aparte, pues creo que el próximo año es un deber y es una obligación para Exponka, pues meterse a estudio de nuevo. No quiero y no queremos en realidad que pase tanto tiempo para volver a sacar un disco. Hay mucho material. Adrián tiene riffs para cosas nuevas, Salvador tiene una pieza nueva por ahí, Marco tiene un par de piezas nuevas, yo tengo algunas letras escritas y creo que hay material nuevo que tenemos que poner a funcionar. Y aparte hay muchas canciones que merecen una grabación decente. Nosotros hemos pensado en regrabar algunas versiones, por ejemplo, Blancanieves, el primer tema, creo que merece una versión tal y como la estamos tocando actualmente. Y hay canciones que han quedado por allí inéditas, canciones que Exponga ha tocado que no fueron incluidas dentro de Crucifixión a Quemarropa y que queremos hacerles justicia, inclusive hasta canciones de la época cuando tocaba Pablo, que en paz descanse, canciones que hace años no tocamos, queremos pues rescatarlas y darles, hacerles justicia y justicia, como te digo, y pues sí, creo que es una obligación y es un deber entrar a estudio y empezar a planear el próximo disco. Bueno, amigos, estos son los colegas de Exponga y pues bueno, ya saben, aquí nuestro amigo Marco ahí con una despedida. Entonces, hasta la próxima. De verdad, súper agradecido. Gracias a Subsuelo por esta oportunidad y nos vemos este próximo jueves 27 de octubre en el Garden of God Festival junto a Mold, Ariel Maniquén de Black Hallows, The Last Dusk y DJ Scarface y por supuesto Screaming Dead desde Inglaterra. Y nosotros, Exponga, los esperamos, de verdad. Esperamos que sea una bonita noche y esperamos que se pueda reventar igual que en el concierto de Toxic Holocaust. Encantado, de verdad, de saludarlos y muchas gracias por la oportunidad. Tirarán las siete estrellas que querías andar con ellas. Bueno, amigos, llegamos al final de este programa de Subsuelo y pues bueno, ya saben, todos invitados este próximo jueves 27 de octubre. Hasta 27 de octubre en Bar Boots, entrada 9000 colones, las bandas Las Dusk, Ariel Maniquín de Black Helus, Exponka, Molt, el DJ Scarface desde México y desde Inglaterra Screaming Dead. Importante, que se me había escapado completamente, se me fue. Estaremos ahí compartiendo, cubriendo el evento y tratar de hacer ahí algunas entrevistas y demás. Nuestra compañera Paula con su programa Obscuria, un programa ahí de música oscura un programa ahí de música de, pónganle atención, los martes de a las 6 de la tarde. Y también Subsuelo de mi parte, voy a estar por ahí también. Entonces vamos a estar ambos espacios cubriendo un poco y compartiendo con las bandas y todos los presentes en ese evento. Y ya saben, entonces de parte de la 506 radio.com vamos a estar Obscuria y Subsuelo haciendo ahí unas entrevistitas ahí, a ver cómo sale. Entonces ya saben, no le quito más tiempo, sigue Isaac Rodríguez con su programa Inframundo CR. Gracias, ahí me pasé creo que un par de minutitos. Gracias a todos los escuchas y hasta la próxima. Saludos. Subsuelo S.A.